365D. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate hasta. Buen día, buen día, buen día. 10 de la mañana, 5 minutos. Otra vez acá en las mañanas de la Red de Nacional de Medios Alternativos. Con este programa, el informativo mañanero de la red que se llama Enredando las Mañanas. Bienvenidos desde Córdoba, hoy miércoles desde Córdoba, desde Zumba la Turba. Como todos los miércoles. Sí, señor. Una versión reducida y no tanto porque justo a tiempo llegó un salvador. Justo a tiempo llegó el salvador. Caminado Matías. Nos presentamos. Matías, ¿cómo le va? Buenos días, Franquito. Buenos días, Fer. Un gustazo estar acá en este espacio amplio y colectivo de Enredando las Mañanas. Así que bueno, un placer estar acá. Y saludamos a toda la gente que esté del otro lado, en todos los rincones a donde llega esta red, ¿no? Sí, señor. Y desde los controles, el editor, programador, operador, el pulpo, Franco. El pulpo, Franco. Y estamos en el Enredando las Mañanas. Ya no me acuerdo qué número, pero más tarde lo averiguamos. Sí. Pero estamos una vez más firmes acá desde Radio Zumba la Turba en Córdoba con un clima veranazo, verano, verano, verano. 30 grados a las 9 de la mañana, ¿te ves? Mucho. Teníamos, no sé cuánto hará ahora, la verdad que ahí no, ya nos vamos a estar informando, pero vamos a empezar como se empieza siempre en las radios, además de decir el clima, vamos a hablar de... Vamos a contarles todas las radios que nos están escuchando y retransmitiendo a lo largo de todo el país. El Grito, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos con El Grito, en Tras la Sierra, La Colectiva, Voces de La Rioja, Capoma de Jujuy, La Retaguardia en Buenos Aires, La Quinta Pata, acá en Córdoba también, Radio Semillas, La Caterva, La Negra del Bolsón, Megafónica de Villa María, Che Barracas, Radio Pueblo de Jujuy, y por supuesto nos podés escuchar online a través de la página rnma.org.ar. Y la verdad que teníamos pensados temas, pero hay uno que se metió en la agenda. Se metió de pecho. Tema caliente, que es lo que pasó ayer en el rectorado, ¿verdad, Mati? Mati acá, que también por suerte estuvo ahí, nos va a poder contar bien. Pero un poco para dar una reseña, el todo surge a partir de un convenio que firma el decano de la Facultad de Agronomía en un asado con un amigo y la gente de Monsanto, que también es el amigo, por supuesto, seguramente. Se firmó un convenio inconsulto, dada la autonomía que tienen los decanos para firmar ese tipo de convenio, un convenio que estipulaba pasantía para los alumnos de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba y me decías también Monsanto dentro de la facultad con aportes desde lo técnico, ¿verdad, Mati? Sí, este es un proceso que tiene ya, si bien dentro de la facultad tiene un poco más de 2 meses, esto tiene relación directa con lo que es la inserción directa, ¿no?, de Monsanto en la provincia de Córdoba, en Malvinas Argentina y toda esa cuestión. Particularmente con lo de la facultad, sí, todo surge en aquel oscuro asado donde se firma un convenio así como de pecho, como se dice, donde el decano incita, ¿no?, a todo su séquito así a este convenio traería beneficios para la universidad y para los futuros ingenieros y para toda la gente que está allí. Todo mientras en Malvinas la lucha seguía. Sí, en ese clima. O sea, en ese clima. No hay consideración. Siempre es dentro de ese contexto. Y bueno, sí, una de las cuestiones, o dos de las cuestiones básicas, ¿no?, de este convenio es, por un lado, el tema de de las pasantías que se le otorgarían a los estudiantes, todo para fortalecer este modelo, ¿no?, de monocultivo y de depredación y todo el paquete tecnológico siniestro que digamos que representa la empresa Monsanto. Y por otro lado también tiene relación directa, decía, porque bueno, también traería un cierto apoyo técnico, ¿no? Pondrían el saber científico, por decirlo de alguna manera, de la Facultad de Agronomía a disposición de la empresa Monsanto, que bueno, justo en este momento donde están intentando confeccionar un nuevo informe de impacto ambiental, el cual ya ha sido rechazado en otra oportunidad, y bueno, la empresa Monsanto requeriría un cierto apoyo técnico por parte de esta Facultad de Agronomía para confeccionar un nuevo estudio. Sí, además, discúlpame, es todo un posicionamiento, digamos, porque la Facultad de Agronomía elige este convenio, más allá de que podamos decir de, sin mirar todo el contexto de lucha y de protesta, mientras por ejemplo la Facultad de Río Cuarto toma otro posicionamiento y estudia, digamos, y aporta una agricultura más amigable con el medio ambiente. En Río Cuarto es muy lindo lo que se está intentando realizar. Claro, porque además son aportes que son serios, son científicos, digamos, no es tampoco una cuestión puramente de posicionamiento. Y también en la Facultad de Agronomía hay otras voces que por ahí son más acalladas por estos grandes que quieren intentar entrar a la facultad. Tengo un audio de ayer en sí, pero para que todavía no contábamos lo que pasó, digamos. Bueno, estábamos haciendo una reseña de dónde venimos. Ayer, ¿qué pasó, Mati? ¿Qué pasó, Mati? Bueno, ayer concretamente, desde hace un tiempo se está haciendo presente, ¿no?, todo lo que es tanto estudiantes independientes como algunas organizaciones. En la Facultad de Agronomía y en el Consejo Superior, en las sesiones, a presionar de alguna manera, no, para que se dé de baja, para que se derogue este convenio. Y ayer puntualmente, desde temprano, estuvieron allí, estuvimos allí, vamos a decir también. Hágase cargo, que fue. Me hago cargo, obviamente. Por eso está hablando. Claro. Exactamente. Bueno, se estuvo cortando la avenida Valparaíso, que pasa por allí, por uno de los laterales de lo que es el Consejo Superior, para ir difundiendo, ¿no?, presionando, informando un poco a la gente también de lo que se estaba desarrollando allí adentro. Y después, bueno, una vez que daba inicio la sesión del Consejo Superior, nos hicimos presentes allí en el recinto. Pidiendo que ese convenio se derogue. Concretamente, fuimos directamente a buscar eso, que se derogue el convenio con la empresa multinacional Monsanto. Sesión que nunca comenzó, porque no en realidad no fuimos escuchados. Había muchísimos temas para tratar ahí adentro, ¿no? Y bueno, el tema de Monsanto nos dimos como que estaba ahí casi a lo último. Exigíamos que se trate al principio, que se trate con urgencia, porque así lo requería la situación. Y bueno, no quisieron dar inicio a la sesión. Y por otro lado, tanto Juan Marcelo Conrero como el mismísimo rector Tamarit confirmaron y afirmaron, desde su propia boca salió, de que ese no era la instancia o el momento para derogar. Lo que sí confirmaron es que el convenio ya perdió vigencia y que requiere alguna instancia administrativa para confirmar la derogación. Pero bueno, una de las cosas positivas fue esa, ¿no?, que bueno, ha perdido vigencia el convenio. Pero de todos modos, bueno, estudiantes en lucha contra Monsanto están convocando nuevamente para este viernes, donde se van a juntar allí los consejeros de la Facultad de Agronomía, donde ese sí va a ser el ámbito, según lo que dijeron ellos, para que se confirme la derogación definitiva de este convenio de la Facultad de Agronomía con la empresa asesina Monsanto. Claro, porque en definitiva lo que se busca es que, con la autonomía que el decano de la Facultad de Agronomía tiene, que ponga el gancho, así como lo puso para firmar el convenio, que ponga el gancho para derogarlo. Exactamente. No se requiere ningún tipo de sesión, consenso. Él tiene la autonomía suficiente como para dar de baja ese convenio. Y la sesión de ayer, en definitiva, iba a ser todo un circo, muy parecido a lo que ha sido la anterior oportunidad, donde bueno, todos los consejeros y decanos se pronunciaron en su mayoría en contra del convenio. Pero quien tiene la autonomía y la autoridad, en este caso, es Juan Marcelo Conrero, claro, decano de la Facultad de Agronomía. Claro. Ahora sí, amigo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora escuchamos entonces un audio desde ahí mismo, desde lo sucedido ayer. Bueno, Bueno, estamos con Lucas Vaca, acá en el corte de Avenida Valparaíso. Explícanos, Lucas, ¿por qué están cortando acá frente al Consejo Superior? Porque totalmente estamos en contra de que la UNC haya firmado unos contratos con Monsanto, tanto el rector de la Facultad de Agronomía, Alejandro Conrero, y la universidad, el señor Tamarito, lo está avalando. La verdad que no entendemos cómo, si la universidad está del lado de los vecinos, como ya se expresó, ahora va a avalar una discusión sobre una legalidad. Y comprendemos que de esta manera, dejando entrar a Monsanto a la universidad de 400 años de historia y con tanto prestigio, se está prostituyendo las multinacionales, tanto Monsanto como DuPont y todas las otras que están adentro. Y en cuanto a la conformación de la comisión universitaria que trataría el tema de Monsanto, ¿cómo lo ves? No se puede discutir la ilegalidad, no se puede armar ninguna comisión para discutir una ilegalidad. Está claramente que esto lo están dilatando para presentar las políticas a fin de año, el 2015, para que Monsanto pueda presentar su nuevo informe de impacto ambiental, perjudicando la vida, normalidad de los vecinos. ¿Qué van a hacer después? Y después ahora vamos a ir al Consejo Superior a exigir que se vengan abajo todos los contratos que tengan con Monsanto y con la televisación de su propaganda en Canal 10. Ahí estaba, bueno, entonces Lucas Vaca de la Asamblea Malvinas Luchas por la Vida. El audio era de Ecos Córdoba. El audio es de Ecos Córdoba. Que gentilmente nos cedió o lo subió para compartirlo ahí en las redes. Bueno, sí, redes. Está claro. Lo que se pide está claro y también está claro el posicionamiento del rector, pero sí por lo menos del decano de agronomía. Del decano de agronomía seguramente que sí. Cabe recordar que no solamente se firmó con Monsanto, se firmaron con 40 empresas más que vegan por este modo de hacer agronomía usando agrotóxicos y toda la bola de que... Sí, porque al final Monsanto, eso lo escuchaba también el otro día, termina siendo la bolsa a la que todos le pegamos, y eso es un beneficio para todo un pool de empresas. Sí, que es. Sí, esto por un lado... Hay que empezar a ampliar el claro, aspecto. Ha destapado una olla, ¿no?, de cuáles son los límites de las autonomías, ¿no?, de facultades como la agronomía, donde, bueno, su libertad, lamentablemente, a veces llega a ser siniestra, ¿no? Y, bueno, como decían ustedes... Hace un poco menos de un mes también se firmó un convenio con la empresa Pioneer, que es bastante parecido a lo que hace Monsanto, ¿no? Con toda la manipulación genética de las semillas y demás. Entonces, bueno, sería una nueva puerta que se abre también. Bueno, se saca Monsanto de la facultad, pero bueno, lamentablemente se siguen firmando convenios y se siguen dando la mano con empresas de la misma índole. Nos enteramos que la empresa Pioneer está también queriendo entrar en la facultad, así que bueno, es un nuevo, será una nueva instancia, ¿no?, en la cual dar la pelea también ahí adentro. Sí, me estaba acordando de mi época allá hace 10 años, de también de los primeros pasos en la calle en San Juan, y también la lucha estaba dentro de la universidad porque llegó la Barrick y por supuesto el departamento de ingeniería en mina. Los abrazos, felices. Se dieron un beso. Bueno, estábamos también ahí adentro. ¿Me acuerdas? Esto es siempre así, se repite siempre. Las vías son las mismas, la cancha siempre la misma. Sí. Y bueno, igual destacar la lucha que se viene llevando a cabo ahí dentro de la facultad misma, ¿no? Con las organizaciones que están y los estudiantes ahí en lucha. Que bueno, si no hubiera sido por la presión que se viene ejerciendo, la verdad que esto se hubiera firmado con una soltura tremenda, entonces vale destacar también la presión y todo el proceso de lucha que se está llevando a cabo ahí adentro, ¿no? Es importante marcar la cuestión de los tiempos también, porque si esto hubiera aflojado, capaz sí, que salía, pero no salió porque no se aflojó, entonces se va a derogar. Bueno, y hoy en la... Con raro, Hoy en la... Le cabió con Rero. Le cabió con Rero, ahí está. Hoy en la prensa, en los grandes y en toda la prensa, se habla de los incidentes ayer. Y acá estamos con un testigo. ¿Y cuánto incidente fue el glifosato que le echaron a Conrero, a Rotamarit? Le pegaron unas cachetadas. ¿Cómo fue? Hubieron picanas. Sí, no, la verdad que es como que hay ciertos sectores, ¿no? Hay ciertos medios que están esperando que suceda algo. O que se pudra. O que la militancia se levante, ¿no?, de una manera combativa como para empezar a pegar. La realidad es que en ningún momento se lo agredió físicamente ni a Conrero, ni a Tamarín, ni a ninguno de los que estaban ahí. Sí se hicieron intervenciones en el mismo recinto, ¿no? Se habían llevado elementos que tienen que ver con cuestiones artísticas. Había un bidón de glifosato vacío ahí dando vueltas. Vacío, claro. ¿No? Escucharon, bueno, estaba vacío. Nadie fue a darle de tomar glifosato a nadie. Nadie va a andar cometiendo. Aunque la verdad que tengo que decir que, bueno, un poquito en el posillo no hubiera venido mal. Pero que tomen de su propia medicina. Exactamente. Que se ahoguen en su propio veneno. Pero, ¿te gusta el glifosato? Bañate en glifosato. Es. Pero no, la verdad que soy testigo de que en ningún momento se agredió físicamente, ni se llegó a. Aparte, chicos, si le hubiera caído una gota de glifosato a Conrero, olvídate que estaríamos viendo las fotos de su piel machucada, porque eso es lo que provoca el glifosato. Sí, sí. Una chica en el bloqueo a Monsanto se le cayó un bidón de glifosato cuando fueron a parar una fumigación en un campo cercano, y las manchas que tuvo durante una semana no se las hubieran olvidado. Ajá. Sí. Así que es. Así que tampoco es cierto. No es moco de pavo de decir que me tiraron glifosato. No, aparte, hay que tener responsabilidad, sí, con lo que se dice. Totalmente. Bueno, tampoco es cierto que 20 ambientalistas gobernaron por un rato en la universidad, como tuiteó en algún momento Simeone, el nuestro amigo de la voz. Simeone. Que hace mucho que no va por la universidad, dicho ese de paso, no sabe quién manda y quién no. Ah, ¿fue alguna vez a la universidad ese señor? Bueno, bien. ¿Algo más para contarnos? No, la verdad que ha sido bastante positivo, digamos, todo el proceso de lucha y la jornada de ayer también. Y bueno, destacar eso, simplemente, y entender también, ¿no?, la impotencia que muchos de los que estarán escuchando y nosotros mismos venimos ya aguantando mucho todo esto. Esta es una lucha que no tiene solo los 2 meses de la facultad, sino ya viene con todo el proceso de la CAMPE, e incluso incluiría el tema de las Madres de Usaingó de aquellos tiempos. Entonces, la impotencia, bueno, juega, y la verdad que los tiempos también, en cierto punto, no hay que dejar que nos lo manejen ellos, que las autoridades, más allá de los tiempos administrativos, y que las sesiones y demás cuestiones, yo creo que no tenemos que permitir que nos manejen la agenda, y nosotros tenemos que ser quien, con la presión, sí, y con la lucha, vayamos tomando la posta, ¿no?, en todo este proceso. Sí, sí, una lucha que está mirando el mundo, una lucha ejemplar, porque no se dejan frente sin digamos regalados, abiertos. Exactamente, hay que tratar de apuntar a todos los frentes posibles, bueno, y las facultades, sí, estratégicamente hoy en día, sí, importantísimo. Totalmente. Bueno, bien, buenísimo, calmate. Sí, no, informe completo. Yo que estaba pidiendo la Radio Mitre, apetete. No, Zumbatura. Mati Zumbatura. Bueno, y nosotros ayer estuvimos en. Allá por Bellavista. Mirando la antena de la Zumba, sí, que está allá. Mirando también la antena, cómo titilaba, ¿viste? Imaginando nuestras voces saliendo por esa antena. La antena de la Zumba de Atura, que está en la biblioteca de Bellavista. Y ahí estuvimos en un festival lindo. Pero más, eso vamos a charlar un poquito más adelante. Simplemente como introducción para el tema, que no sé si lo tenemos ahí en puerta. Por llegar. Es claro, está llegando. Es que está a caer. Está por candela. Ahí ya llego. Lo llama porque es productor, es operador. Mientras tanto, recordanos por dónde nos están escuchando. Nos escuchan por, a ver que busque, cómo me la devolviste, ¿no? Las radios que nos transmiten, visto, el grito, la colectiva, voces, Capoma, la retaguardia, la quinta pata, semillas, la caterva, la negra del bolsón, megafónica de Villa María, Che Barraca, Radio Pueblo de Jujuy, y por supuesto, Zumba la Turba, y por supuesto, la rnma.org.ar online. Y un montón de radios más. Sí, un montón de radios más. Que ya vamos a buscar el mail que dice todas las radios. Bueno, cómo no. Ahora vamos a escuchar a Buenavista Social Club, que tiene un jueguito de palabras con el ensamble de los talleres de música de la Biblioteca de Bellavista, que se llama La Bellavista Buena Onda. Bellavista Buena Onda. Sí, sí. Vamos a escuchar a Buenavista Social Club haciendo candela para meterle, sí, sí, a la mañanita. Vamos. Bienvenido. Para una gran diversión, de timbalero un ratón,

te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Diez y media de la mañana, 45 grados a la sombra. Y seguimos enredando las mañanas acá por desde Zumba la Turba por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya llegaron, ya llegó la gente, los nuestros oyentes pidiendo saludos. Martín del colectivo Manifiesto, un saludo para Martín y para el colectivo también, del cual soy parte. La Nati nos está escuchando, la Lucre seguramente, las compañeras que no pudieron venir hoy. Y me dijiste una chica más. Maru Pereira nos está poniendo me gustas. Me gusta. Y Juan también, un Juan. Saludos, Juan. Saludos. Y ahora en este bloque entonces vamos con el tema de la resolución del Ministerio de Educación. De la provincia de Córdoba. ¿De la provincia de Córdoba? Sí, hay toda una situación con el tema. Se dictó en la resolución que tiene por número 520/14 que inhabilita a los egresados de la Escuela de Ciencia de la Información a dar clases en las escuelas de la educación media, dar clases de lengua y de historia. El título de la ESI vale para ser profesor. Título habilitante vale para ser profesor de lenguas y de historia. Lo que pasa ahora es que el gobierno de la provincia de Córdoba discrimina a los egresados de la ESI, como porque la resolución dice que es para los egresados de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Específicamente, no así con el resto de las universidades del territorio de la provincia, como son la Pascal, la Siglo XXI, la Católica. Eso no los toca. O sea, la resolución dice expresamente, textualmente, que se refiere a la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Y estuvimos recolectando opiniones. Opiniones que ahora vamos a escuchar en primer oportunidad a Carlos Baldubino, secretario del CIPREN, del Círculo de la Prensa de Córdoba. Así que vamos a escucharlo y después venimos con una nota a una agrupación estudiantil Caleuche de la Escuela de Ciencia de la Información que estuvieron participando de la marcha el día lunes que se estuvo realizando primero a la UEPC y después al Ministerio de Educación que está en el panel acá de vuelta. Acá la vuelta, sí, sí. Vamos con Carlos Baldubino. Estamos con Carlos Baldubino, secretario general de CISPREN, a quien estamos consultando para que nos dé una reflexión respecto al conflicto que se está dando en la última semana con la resolución 520 que pone en juego o en juicio a los títulos de los licenciados en comunicación social de la Universidad Nacional de Córdoba, que se encuentran con la noticia de que no van a poder dictar gran parte de las materias a nivel secundario. Carlos, bueno, nada, eso, comentarnos qué opinión te merece eso y también por ahí qué opinión tenés respecto a esto que está sucediendo con la UPC y con una exigencia concreta de parte de docentes y egresados al rol que juega ese gremio en relación a la defensa de los trabajadores y trabajadoras que en este caso ejercerían o no podrían ejercer más a nivel secundario ciertas materias, ni siquiera aquellas que están relacionadas de manera directa con el título que obtienen en la universidad, ¿no? Sí, fundamentalmente es una resolución totalmente discriminatoria, hecha con un solo sentido, de vetar el conocimiento áulico que tienen las docentes, los licenciados de Ciencia de la Comunicación y todos los grados de Escuela de Ciencia de la Información. formación de la Universidad Nacional de Córdoba para dictar materias en el secundario. Indudablemente que eso es una política provincial, que si bien es cierto, la mano ejecutora es el ex secretario general de la UPC, el hoy ministro de Educación Walter Graubach, no me cabe en duda, que es una política que lo ha mandado ejecutar el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. No me cabe en duda que la lucha de los trabajadores y trabajadoras docentes graduados en la Escuela de Ciencia de la Información dará su fruto, porque indudablemente no hay posibilidades de que esta resolución se mantenga en pie mucho más allá de lo que hoy el ministro ex secretario general de la UPC intenta llevar adelante. Me parece totalmente desubicada con los tiempos que corren, no conoce cuál es la formación que tienen los egresados de la Escuela de Ciencias de Información, y esto hay que decirlo con todas las letras, es una política que en definitiva trata de acallar en las aulas una política de apertura, claro, en donde los docentes de Ciencias de Información muchas veces van mucho más allá en la formación de los estudiantes secundarios de lo que es una materia específica. Claro, o sea que, digo, justamente la pregunta siguiente que te iba a realizar tenía que ver con eso, ¿no? O sea, ¿a qué se le atribuye una medida de estas características? Y pensaba en que sí, efectivamente, como estudiante de comunicación y que he participado en muchas instancias áulicas con otros comunicadores, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que siempre vamos un poquito más allá y que no solo hay una formación real, sino que también dentro de la ESI se dicta hace 2 años un posgrado que es específico, un profesorado que es específico para dar clase. ¿Vos atribuís entonces esta resolución al rol que están cumpliendo los docentes comunicadores en la escuela secundaria en Córdoba? Es increíble que en el año 2014, cuando hemos empezado a transitar el nuevo siglo, con las herramientas comunicacionales con que nuestros niños y jóvenes se enfrentan en la actualidad, tengamos, salga un ministro de educación a decir que quien estudió lengua tiene que dar lengua. No me parece que es subestimar el conocimiento y la sabiduría del poder popular, y esto indudablemente atenta contra las buenas costumbres, contra la forma de enseñar que necesitan los docentes y la forma de capacitar que necesitan los alumnos recibir el grado. En consecuencia, no tengo mucho más para agregar, sino simplemente exigir desde nuestra organización político-sindical, que es el Círculo Sindical de la Prensa, así como el ministro ha firmado la resolución 520, el gobernador la deje sin efecto rápidamente. Si hay que capacitar a los docentes, soy el primero. Si hay que armar talleres con los para profundizar la tarea de educación, nosotros somos los primeros en apuntalar esa forma de trabajo, porque la educación es lo que hace libre a los pueblos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y bueno. Y ahí pasaban las palabras de Carlos Baldovino, secretario del CIPREM. El sindicato de la prensa, sí, el círculo de la prensa. En Córdoba. Sí, claro lo que decía. Sí, es discriminatorio para los egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta resolución lo que hace es desmerecer el mérito que tiene la educación pública en la provincia de Córdoba por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, que no... reconozcamos que hace 400 años que existe la Universidad Nacional de Córdoba y que tiene, o sea, a Córdoba le dicen la docta por la Universidad Nacional de Córdoba, no por la Blas Pascal, ni por el siglo XXI, ni por las privadas, que esta resolución no les afecta. Sí, yo lo escuchaba a Graubach, en una... Ministerio de Educación. Sí, el ministro de Educación de la provincia. Y él argumentaba la cuestión pedagógica, la formación pedagógica, y que quería priorizar, que está claro, por supuesto, que quería priorizar la ocupación de aquellos que estudian para enseñar. Ahora, hay una realidad que también en conversaciones supe, que, digamos, no alcanzan los maestros que formados en lengua para cubrir la demanda de los cargos. Entonces, por eso también... es, digamos, que están los comunicadores ocupando esos lugares. Y por otro lado también los comunicadores cuando recién salen es como la fuente de trabajo primera y segura, sí, que tenés, digamos, no, porque no hay mucho más, digamos. Porque de ir a los grandes medios que los contraten, minga. O pasantías de 10 horas por 2 mangos. Claro, no, o sea, 2 años, sí. La docencia es una salida que el título tiene y que es bastante importante, porque también en esto de ser comunicadores, poder estar en un aula con un grupo fijo de personas y poder entablar una relación y discernir a diario sobre un montón de cosas que más allá de aprender a escribir diptongos, el sujeto y el predicado, van por otro lado también. Entonces, eso también charlábamos con Andrés de la agrupación estudiantil Caleuche, que ayer lo encontré y le hice una nota porque el lunes hicieron marcha de movilización. Primero a la UPC y nos va a contar qué le dijeron en la UPC y después fueron al ministerio. Dale. Así que vamos a escuchar. Estamos en la Escuela de Ciencias de la Información con un representante de la organización Caleuche, organización estudiantil, para que nos comente sobre la situación, sobre la resolución 520 que dictó el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, qué estuvo pasando por acá en la escuela y sobre el conflicto que despertó esta resolución. Bueno, como bien vos decís, la resolución 520/14 se dio a conocer hace una semana ya. Esta resolución recorta el alcance de los títulos que se otorgan en la Escuela de Ciencias de la Información, tanto de la licenciatura, la tecnicatura y el profesorado, en el alcance que pueden tener estos títulos para ejercer la docencia en la escuela media. Sobre todo, digamos, la modificación principal es que los egresados de la ESI no podrían dictar materias como lengua, como historia y como formación para la vida y el trabajo, que son materias que históricamente, hace más de 20 años, los egresados de la escuela vienen dictando en la escuela media. Es preocupante porque esto significa un gran recorte a nuestro campo laboral en el ámbito de la docencia. Y bueno, por eso, hace ya, bueno, el martes de la semana pasada, algunos docentes se reunieron con también algunos estudiantes y egresados en una asamblea y decidieron movilizar a el gremio de UPC, que es el gremio que representa a los docentes de la escuela media. La movilización se decidió ahí justamente por una cuestión de que se entiende que el gremio es quien tiene que llevar también este reclamo y no hacer oídos sordos a este reclamo de los trabajadores. También pensando que el gremio había tenido una postura muy similar a la del ministerio y había pedido también un informe técnico en el que se den cuenta por qué los egresados de Ciencias de la Información podrían dar o no esas materias. Bueno, movilizamos el día de ayer, lunes, a la UPC. Ahí estuvimos dialogando con los representantes de ahí del gremio, que nos mandaron directamente a abrir la página web y esperar a ver si ellos hacen algo. Entonces no nos dieron ninguna solución y se hicieron cargo del reclamo tampoco, por lo que también luego de ahí movilizamos hacia el Ministerio de Educación en el Panal, donde se tuvo una audiencia con una secretaria del Ministro de Educación. Nosotros como Caleuche, una representante nuestra estuvo participando en esa audiencia. Lamentablemente salimos con las manos vacías de esa audiencia porque se pidió la derogación inmediata de esta resolución, pero nos dijeron que era necesario primero que la ESI elabore un informe justificando por qué los egresados de esta escuela pueden dar lengua, historia y formación para la vida y el trabajo. Así que una pregunta, en los medios se estuvo diciendo de que era una resolución que discriminaba a la Universidad Nacional de Córdoba, porque hace referencia solamente a los egresados de la ESI y no de otras universidades de la provincia. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, o sea, a nosotros nos parece que es claramente no es la resolución por ser, ni que el gobierno de la SOTA esté buscando una mejor educación, subestimando el trabajo que los comunicadores podamos hacer en los colegios, sino que también obviamente hay toda una cuestión política de fondo que me parece que va a atentar contra la Universidad Nacional, digamos. Pero priorizando a las privadas. Sí, por supuesto, y la Universidad Provincial. Bueno, y ayer también se decidió en asamblea, en una asamblea que se realizó ahí en la misma movilización, que íbamos a convocar una asamblea interclaustros en la que tengan todos los claustros una representación para, sobre todo informar al respecto de la situación actual para que todos los estudiantes y los demás docentes puedan tener conocimiento de lo que está sucediendo y luego de eso poder decidir en conjunto medidas y acciones a llevar a cabo. Lo que va a tener también de importante esta asamblea es que se pidió, los quienes estuvimos ayer movilizándonos, pedimos en la asamblea que esta asamblea de mañana tenga la presencia de la directora de la escuela para que también garantice que se lleven a cabo todas las medidas posibles desde la escuela y desde la institución. Bueno, mañana te pregunto si llegó la directora o no. Dale. Y no es normal ver a la directora participando de estos espacios, por eso el final de la nota. Entonces, ahí pasaba la situación en cuanto a esta resolución que discrimina a los egresados de la ESI, de la Escuela de Ciencias de la Información, que en su época fue facultad, no sé si usted sabía, Mati. No estaba al tanto. Fue facultad y la fueron a escuela después. Mire usted. Bueno, no, ya viene de antes, entonces. Sí. Sí, los manoseos que ha sufrido la ciencia de la información en la provincia de Córdoba ha sido heavy porque también en la época de la dictadura se hizo escuela. Antes era facultad. Así que estamos ahí manoseados por los poderes de turnos como siempre, sí, que sí. Les gusta claramente tocar todo. Una estrategia, ¿no?, de deslegitimar todo lo que es la comunicación en términos de educación pública, ¿no?, fortalecer lo privado, como la mayoría de las políticas de la actualidad, ¿no? Hablando de las políticas de la actualidad, nos vamos a ir con un temita que va dedicado a las políticas de la actualidad. Habla para todos. Que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista, sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está a Cristina, me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle fuego a la derecha, pinto de gorila hasta los artistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los montanos. Esto es una porquería. Más que ¿qué es esto? No dije nada. Yo le dije, bueno, ¿qué crees que diga? La Argentina, ya, usted no sabe el país que tenemos. Los argentinos y argentinas, yo soy tan feliz, pero volví a decirle que estoy ahí. No, pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura, ni a Julio López, ni a Luciano Arruga. Podría darme cuenta que todo continúa, lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que quizás soy la palabra negativa. En los sindicatos no veo morida, ni asesinos ni cojones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado, son la liberada.

Bien, y seguimos entonces con el enredando de miércoles acá desde Córdoba, desde Sombra Turba y por la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora nos vamos un poco de Córdoba, tomamos un poco una dimensión un poco más nacional e incluso internacional para hablar sobre lo que pasó en México hace poquito con estos 43 estudiantes normalistas desaparecidos que marchaban a la ciudad de Guerrero. Iguala. Iguala, perdón, en el estado de Guerrero, en México, y que fueron detenidos, primero interceptados por la policía a pedido de la mujer del alcalde, que estaba en un acto y que no quería ningún tipo de intervención. Ruido, de intervención. Entonces dio la orden de detenerlos. La policía municipal de Guerrero, junto con un grupo de sicarios relacionados al narcotráfico en México, no solamente detuvieron, sino que mataron a tres y hicieron desaparecer a 43 que todavía hoy se buscan. Uh-huh. Que todavía hoy no aparecen, después de varias fosas. Se encontraron varias fosas donde, bueno, se encontraron algunos cuerpos. En principio estaba la versión de que se podía tratar de parte de estos estudiantes, pero no fue así. No fue así. Allá trabaja el equipo argentino de antropología forense, está trabajando en la identificación de los cuerpos que se van encontrando, pero hasta acá no hay novedades. Por supuesto, el alcalde y la mujer están desaparecidos. Y hoy en Buenos Aires está en la Embajada de México, la Asamblea de Mexicanos en Argentina convocó a una marcha para pedir aparición con vida de los estudiantes. Y estamos ahora en comunicación con Graciela de la Caterva, que está con una integrante de la Asamblea. Graciela, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Vos me Buen escuchás? Día. Sí, te escucho perfectamente, te escuchamos bien, gracias. Buen día. La Embajada de México, acá en el barrio de Belgrano, en Arcos al 1600, donde ya con el vallado que le ponen como siempre a la embajada para que no podamos acercarnos más de lo que ellos consideran, lleno de carteles donde está reflejando Argentina nunca más por toda Latinoamérica, Ayotzinapa, a otro crimen de Estado mexicano, bueno, 43 estudiantes desaparecidos, 6 asesinados, en México gobierna el narco. Todos son la cantidad impresionante de carteles que se están poniendo para reflejar realmente cuál es la situación. Nosotros estamos con Mónica Mexicano y ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina y ella va con un poquito de esta iniciativa y cómo están las cosas. Bueno, gracias. Estamos acá en el marco de las manifestaciones nacionales e internacionales que se han convocado para el día de hoy, tomando los detalles de las embajadas. Bueno, en México se están manifestando en un montón de lugares, hay más de 143 escuelas cerradas en este momento, algunos con paro indefinido, y bueno, exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos, que se hacen responsabilidades, que se vaya el alcalde de Iguala, que se vaya el gobernador Guerrero, y que se tiene también responsabilidad a nivel federal. Queremos decir también que lo que evidencia esta situación de Ayotzinapa es la complicidad del Estado mexicano con los grupos del narcotráfico. No es la primera vez que actúan juntos, ha habido un montón de casos donde se ha demostrado esto, y bueno, esto ya es intolerable, que tres estudiantes jóvenes entre 20 años que se formaban para ser maestros hayan sido desaparecidos por la combinación de policías junto con cárteles del narcotráfico. Acá se sumaron un montón de gente de distintas organizaciones, también de distintos lugares de Latinoamérica, suman toda la solidaridad con esta actividad que se está haciendo acá. No van a venir, va a haber actuaciones también, ¿no? Sí, también va a venir gente a cantar, pero bueno, la idea es como mostrar la solidaridad con los familiares de los desaparecidos y con el pueblo mexicano en general, que bueno, que sigan luchando por la aparición con vida de sus compañeros y porque sea justicia. Vivos los queremos. ¿Qué últimas novedades hay? ¿Qué podemos decir si hay algunas en estos días, desde el 26 de septiembre, que sucedieron estos? Bueno, lo que pasó es que se han encontrado un sinnúmero de fosas clandestinas con muchísimos cuerpos, ni siquiera se sabe cuál es la cantidad. Y bueno, esto destapa, ¿no?, la situación de, como mencionaba, de violencia que están viviendo, ¿no? Nosotros también queremos que se esclarezca la identidad de esos cuerpos, no solo de los estudiantes, de quién son, ¿no? Está el equipo de antropología forense allá, también estamos que les garantice su seguridad, el equipo argentino de antropología forense, que les permitan hacer su labor como debe ser, porque han tenido muchos problemas para poderla llevar a cabo. Entonces, bueno, hasta ahora seguimos con la búsqueda, no ha habido noticias, no ha habido novedades, el alcalde sigue prófugo, y bueno, el pueblo insistiendo, no gritando por la existencia de justicia. La zona de Guerrero lo estuvimos diciendo, pero te voy a decir que es una de las zonas cuando estas situaciones son muy continuas, ¿no? Donde las fosas son un espejo, una realidad de lo que sucede. Estos estudiantes que estaban buscando, digamos, son de sectores muy humildes, donde necesitan esta escuela pública gratuita, ¿eso forma parte de esta reacción hacia ellos? Claro, sí, históricamente también han sido estudiantes muy combativos, muy comprometidos con la lucha social, muy cercanos a los movimientos populares, campesinos, indígenas, y por eso también el gobierno los ha traído ya, digamos, entre ojos, acosándolos. En 2011, cuando ellos estaban realizando un piquete en una ruta, fueron asesinados dos por policías del estado de Guerrero. Pero bueno, no es la primera vez que el gobierno ataca a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Hay toda una serie de sucesos, de agresiones que ha venido teniendo contra ellos. Reivindicamos la necesidad de que permanezcan estos normales rurales en México, que cada vez haya más, ¿no? Es una de nuestras exigencias también. No en este momento hay menos, ¿no? Cada vez por los años, ¿no? Por el ataque a la educación pública, pero encarnizadamente lo tienen contra las escuelas normales rurales. Porque evidentemente es un semillero de conciencia, ¿no? Y de solidaridad con los pueblos indígenas en México. Hoy la actividad está acá, pero no va a terminar acá, va a seguir porque realmente tiene que esclarecerse hasta las últimas consecuencias y seguramente en todos los lugares, seguramente vamos a seguir más tarde cuando sucedan las situaciones directamente en México, va a ser más llegada la tarde, vamos a también seguir pues dando información de eso. Ahora ustedes han escrito algo como para llegar acá a conocer la posición de ustedes. Sí, en un ratito tenemos una pequeña conferencia de prensa donde vamos a dar a conocer bueno, los hechos y la situación ante esto. Y eso, responsabilizamos al gobierno en todos sus niveles, estatal, federal y municipal, de los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Bueno, seguimos acá. Vamos a seguir estando acá y vamos a seguir informando. ¿Me escuchan? Sí, sí, Graciela, te escuchamos perfecto, sí. Bueno. Acá está como armándose la primera parte, acabas de escuchar a Mónica y ha dicho que en un rato van a hacer esta conferencia de prensa, que vamos a, no sé si llega el tiempo, podemos entrar nuevamente y si no la tendremos grabada. Dale. Pero bueno, lo bueno de esto es que cada vez hay más gente y está reflejando acá en la ciudad, en un barrio que realmente es totalmente negativo a todo este tipo de cosas. La cantidad de gente que está llegando y que se está parando a preguntar lo que sucede. Con los planos que esto tiene en nuestros medios, estamos logrando que se empiece a informar qué es lo que pasa en toda Latinoamérica. Buenísimo, gracias. Las actividades, decías, siguen a la tarde, ¿no? ¿Cómo? ¿Continúan a la tarde las actividades? Continúa, no, la tarde va a ser en México. Ah, en México. Hace que cuando nosotros estamos acá en México, realizándola un poquito más tarde. Esto va a durar aproximadamente hasta el mediodía. Hasta el mediodía, que se va a leer ese documento que mencionaba Mónica. Bueno. También. Perfecto, así Graciela. Que... Te agradecemos y estamos también atentos si querés volver a llamarla. Aviso para poder, aunque sea escuchar la voz de los compañeros mexicanos con sus denuncias. En la conferencia. Bueno, muchas gracias, Graciela. No, al contrario. Buen día. Chau, chau. Bien, esa... Esa era entonces Graciela de la Caterva desde la Embajada de México en Buenos Aires, en este acto por repudiando y pidiendo la aparición de los 43 estudiantes en Iguala. Y acá también hay a las 6 de la tarde, allá acá movilización en la Plaza Seca desde Ciudad Universitaria, se moviliza, calculo que la Embajada de México en Córdoba o el Consulado de México en Córdoba, y esto se enmarca en la Jornada Mundial de Solidaridad con Ayotzinapa, que es el nombre de la escuela normal rural al que pertenecen estos 43 estudiantes desaparecidos. Por eso lo de normalistas. Por eso lo de normalistas, que si uno busca en internet le va a salir los 43 normalistas desaparecidos, es por que pertenecían a la escuela normal rural de Ayotzinapa. Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en el departamento de Guerrero, sí. En México. México. Centro de México, es un poco al sur del DF. Ay, mira. Un poco al sur del DF, con la costa pacífica, digamos, no está en la costa, pero es el mismo estado de Acapulco, por ejemplo. Con el intendente prófugo. Sí, intendente desaparecido, sí. No desaparecido, prófugo. Prófugo. Sí, señor. Sí, ¿entendés? Increíble que estas cosas pasen todavía, pero pasan. Y en México la historia pasa, se repite, distintos sí. lugares, pero la misma historia, lastimablemente en esta oportunidad toca usar de nuevo el término desaparecido en México. Acá ya lo sabemos de sí. la resignificación de esa palabra, uh-huh. dada la situación histórica de nuestro país. Hoy en México es otra la situación, uh-huh. es otro año, son en los años 2000 se sigue practicando esto, no solo en México, también en Argentina tenemos desaparecidos en democracia. Tenemos desaparecidos y desaparecidos dos veces, nuevamente desaparecidos, la desaparición. Aunque, no deja de impactar que haya sido tan contundente, ¿no? El accionar, ¿no? Y el hecho concreto, que desaparezcan 40 y pico de personas así de golpe, la verdad que por un lado... Secuestraron un colectivo en el que iban los estudiantes. Más que esto genere que aparezcan otras fosas que no son... o sea, una locura. Una locura la de México, del narcoestado en México, que un poco acá también sabemos de lo que es el narcoestado, la narcopolítica, la narcopolicía. Entonces, nuestra solidaridad con el pueblo de Ayotzinapa, de la escuela normal de Ayotzinapa también allá. Hoy en la Jornada Mundial de Solidaridad con Ayotzinapa hemos pasado por... la Embajada de México en Buenos Aires, ahí Graciela nos contaba y hablaba con Mónica de la Asamblea de Mexicanos. En Argentina, así que ahora vamos a... ¿A dónde vamos? Un tema que preparaste, creo. ¿Qué vos crees que yo preparé un sí, tema? Un tema que había pedido el Mati, creo. ¿Cuál es el tema que había pedido el Mati? Decímelo ya. Sí, Hit Me de Molotov, puede ser. Mientras tanto, recordanos las vías de comunicación. A ver, las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 154-02-7775. Eso es un riesgo. Que lo corro yo. Y si no, a través del Facebook Zumba la Turba o el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerda que también nos están retransmitiendo en un montón de radios pertenecientes a la RNMA, así como son las radios que realizan este programa de lunes a viernes. El lunes lo hacen desde Radio Voces en La Rioja, el martes en La Colectiva de Buenos Aires, el miércoles acá que estamos hoy en Zumba la Turba, el jueves en La Retaguardia desde Buenos Aires, que... Hoy a la tarde, programa especial en La Retaguardia por Luciano Arruga con sus familiares y amigos de Luciano. El viernes le toca la Caterva y los feriados los hace La Negra del Bolsón, Radio La Negra del Bolsón. Retransmiten en el Enredando Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Colmena, La Quinta Pata, La Megafónica, un abrazo a La Megafónica de Villa María, FM Villa Jardín, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Echevarra, la Radio Semilla y La Trinchera de Buenos Aires y Radio La Bulla de San Luis. Eso no lo tenía encontré. En la lista. Lo encontré. Radio El Grito de Tras la Sierra también. Ahora con todo. Me olvidé recién de mencionar a nuestra compañera también, Irupé. Irupé también. Ahí va, saludos Irupé, Nati, Lucre también. Nos mandó audio, ¿no? O sea, nosotros somos simples mensajeros. La producción la hizo... La Lucre y estábamos ahí. Bueno, dale Franco, quedan temas, muchos temas, dale. Bueno, ahí vamos. So you think you're gonna hit me?

hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvemos al Enredando las Mañanas y en esta oportunidad para charlar sobre el código de faltas, la marcha de la gorra, la persecución hacia los pibes en la provincia de Córdoba. Camino a la marcha de la gorra, como todos los años en el mes de noviembre, el 20 de noviembre, estamos con dos compañeros del colectivo de Jóvenes por Nuestro Derecho. Estamos con Vicky, escuchame, estoy quemado desde la cabeza. Con el Vichy Luque y con la compañera que no me acuerdo tu nombre, Fernanda. Estamos con los dos compañeros ahí del colectivo de jóvenes. Estamos camino a la marcha de la gorra. Hay distintas actividades en la ciudad de Córdoba por tal motivo. Y estamos acá para que nos cuenten qué actividades están cercanas a las próximas dos semanas. Y después hacemos todo el listado. ¿Cuál es la actividad más próxima que tenemos ahora de esto de camino a la marcha de la gorra? Bueno, saludos a todos. Desde el colectivo de jóvenes estamos planteando como actividades previas a la marcha de la gorra, enmarcadas en las jornadas culturales juveniles del Alto Embrollo, se llaman, así que todo lo que vean relacionado al Alto Embrollo va a tener que ver con esto, con las previas a la marcha de la gorra. Y próximamente lo que se va a dar es este viernes a las 17 horas en Plaza San Martín, una muraleada donde la gente que quiera participar va a poder ir y dejar su huella, porque así literalmente van a poder hacer un mural donde tenga las características de un pibe que persigue el código de faltas, es decir, un pibe con gorra, con piercing, lo que sea. Va a haber un artista ahí que va a plantear esta intervención y que lo único que tiene que hacer la gente es ir este viernes a las 17 en Plaza San Martín a dejar su huella, porque van a haber pinturas y van a poder dejar su huella ahí en esa intervención artística, digamos. ¿Cómo se les ocurrieron las jornadas del Alto Embrollo? ¿Cómo surge toda esta movida cultural que son las jornadas del Alto Embrollo, que ya empezaron con la muestra fotográfica en el Museo de Antropología y ahora se continúan con estas actividades? ¿A quién se le ocurrió la idea? La idea. La idea. La idea es una idea colectiva. En el año 2011 el colectivo decide intervenir culturalmente en los espacios públicos en esta cuestión de una lectura y un análisis colectivo en donde llegamos al punto en el que se está atacando una cultura. Entonces decidimos encabezar y transformar una marcha, digamos, que se interpela al Estado, digamos, se hace una denuncia pública desde la cultura, desde lo cultural. Desde ese año, todos los años, previos a la marcha, intervenimos ciertos espacios públicos haciendo visible nuestras formas de militar y de transformar los espacios, murgas, obras de teatro, dibujo, fotografía, audiovisuales, spot, canciones, toda la variedad que tiene una cultura, lo que tiene lo cultural, obviamente siempre desde el lugar de nuestros espacios, en nuestro territorio. De una, es muy interesante también, hay jornadas que se hacen por fuera del Alto de Embrollo, pero que levantan la bandera de, en contra del código de faltas, de la persecución a los pibes. Ayer tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca Popular de Bellavista, donde se realizó una jornada de donde se mostraba el laburo que hace la Biblio en cuanto a música, el ensamble de todos los talleres de música de la Biblio, forman la Bellavista Buena Onda. Y en el marco de la presentación de este ensamble de los talleres de música de la Biblio, le hicimos una nota a un compañero de la Biblioteca Popular de Bellavista, que también opina sobre el tema, dada una situación particular que pasó ayer en la Biblio, que ahí vamos a escuchar al compañero de la Biblioteca de Bellavista para saber de qué estuvo pasando ayer, pero para que se me descajetó todo. Me equivoqué yo. Ahí está. La Biblioteca de Bellavista, en uno de los pedacitos de la Biblioteca de Bellavista en el galpón. Ya estamos con un compañero de la Biblio que nos va a contar sobre la actividad que se está realizando hoy en las calles del barrio. Bueno, hoy es una actividad para nosotros muy especial porque decidimos sacar la banda de vientos, percusión y música y canciones a la calle, la Bellavista Buena Onda. Pero decidimos salir a la calle esta vez también a decir otras cosas, decirlo con la música, decirlo con la poesía y acompañado a otra gran banda como la Pajuera Jazz Band. Decidimos en este contexto que estamos organizando la Marcha de la Gorra y todas estas cuestiones que vienen pasando, lo de Luciano Arrúa, lo que pasa en el Güere, que el eje para nosotros de ocupar la calle hoy es decir basta la represión. Basta la represión, esa represión que la materializa la policía, pero que también en otros lugares nosotros la vivimos, con la falta de escuela, la falta de salud, vivimos diciendo, pero elegimos la represión policial hoy, para decirle basta. ¿Cómo surgió la jornada de hoy, de que sea poner a la banda en la calle, pero también hay un par de intervenciones artísticas de carteles y esténciles? Y la idea siempre es esto, de que bueno, salir con la banda fue como la punta de la lanza, y después otra gente, como Colectivo Manifiesto, que elige traer sus fotos colectivas, para hacer la muestra acá, se suma la gente de la Pajuerana, se suma la gente del Proyecto Joven, que viene diciendo, y tiramos información, datos, y la mirada que nosotros tenemos acerca de lo que está pasando hoy, pero también invitamos a otros espacios, como la Marcha de las Gorras, o a sumarse a los talleres, porque creemos que independientemente de lo que hace el Estado represivo, nosotros tenemos que mostrar lo que hacemos las organizaciones populares y sociales día a día para sostener la lucha y pensar el cambio. ¿Cuánto se vivió una situación particular con la policía el día de hoy? ¿Cómo fue que molestaron en el transcurso del día? Sí, bueno, esto es atípico, pero cada vez viene siendo más frecuente, ¿no? Que en plena actividad la policía decide mandar 6 móviles en moto, 2 móviles, y ha estado toda la tarde tratando de ocupar el espacio que donde iba a ser el evento. Cuando nosotros preguntábamos al comisario, le pedíamos, el comisario decía que nos venía a ayudar y demás. Todas esas cosas dijimos, la ayuda no la queremos, nos organizamos bien. Después el comisario no conforme con esto, como no se pudo quedar, porque el barrio y toda la gente decía que no, nos manda la policía municipal a querernos ayudar a cortar el tránsito y demás. Esas son las estrategias que tiene el poder para decirnos estamos presentes. Digan lo que ustedes digan, no se olviden que nosotros estamos, y hoy están organizados, nos vamos. Pero no están organizados, como pasa y lo que hacen los pibes del barrio, que los levantan en la esquina para hacer una planilla, o los levantan simplemente por una cuestión casi de, para nosotros, de segregación. O sea, un pibe pobre no puede estar en una esquina, entonces lo encierro. Y eso es lo que pasaba ayer en la Biblioteca de Bellavista, la situación que se vivió con la policía. Uno tiene la posibilidad de ir a la Biblio de vez en cuando, y la verdad que nunca se había visto tanta policía como la que se vio ayer. Y también se hacían esténciles con las gorras tachadas, esas imágenes que se promueven para visibilizar la Marcha de la Gorra, que es una de las marchas más convocantes de la ciudad de Córdoba. Mati. Sí, bueno, en relación a esto, ¿no? De las actividades que se van haciendo en diferentes puntos de la ciudad, más allá de la articulación o no, que movidas por independientes están tomando el tema del código de faltas, ¿no? Bueno, en este último tiempo también se fue intensificando lamentablemente el accionar de la policía con respecto a los pibes en los barrios. Quería preguntarle a los chicos acá ¿cómo ven, no?, la cuestión del código de falta, que bueno, se está visibilizando bastante, se está empezando a trabajar tanto independiente como de manera articulada también en diferentes barrios, en diferentes lugares. También, bueno, el impulso que esto ha tenido en parte tiene, es gracias a al impulso que ustedes le han dado, la iniciativa. ¿Cómo ven en la actualidad, digamos, no? Por un lado, la resistencia, la visibilización que se está dando, y por otro lado también, en cuanto a actividades, ¿no? Vienen con el tema de la marcha de la gorra. ¿Cómo han vivido todo este proceso año tras año? ¿Se fue fortaleciendo? ¿Se fueron abriendo nuevas articulaciones, nuevas relaciones, vínculos en general? No, mira, no es simplemente una marcha ni simplemente ciertos eventos aislados, digamos. Tiene mucho que ver con, como bien lo decís vos, una cuestión de crecimiento dentro de algunos espacios, donde se decide tomar este tema como tema central de discusión por una realidad que obliga, digamos. Hay una realidad que año a año va creciendo en la cantidad, en números y en la cantidad y en la cualidad de los hechos, digamos. En muy poco tiempo hemos tenido públicamente 8 casos de gatillo fácil. No sabemos, la ciudad es muy grande, la provincia mucho más, la cantidad que debe haber en la realidad, digamos, en lo concreto. A eso sumale, digamos, que el crecimiento de algunos espacios y compañeros y compañeras que deciden interpelar los espacios para hablar sobre este tema. Nosotros entendemos que es un crecimiento muy positivo que todos los espacios estén hablando de esto. Lo único que sí, nosotros como colectivo tenemos un ejercicio que es no hacerlo ahora por la marcha de la gorra, sino hacerlo durante todo el año. Ese trabajo es muy arduo y ese trabajo intentamos que se transforme en una forma de trabajo de muchos espacios, no solamente del nuestro. Tenemos la gran ventaja de que somos un espacio abierto y queremos construir colectivamente, entonces siempre durante el año vamos convidando y vamos compartiendo espacios, como lo hemos hecho anteriormente en el acampe antirrepresivo, anteriormente en otros espacios universitarios donde se han dado charlas desde la bisagra, en espacios de territorio, digamos, como lo fue el sábado pasado en los cortaderos, y así sucesivamente, digamos, a medida que va pasando el año. Ahora nos encontramos con un evento especial que es la marcha de la gorra, digamos, que para nosotros es nuestra máxima expresión cultural en cuanto a lo que podemos hacer como denuncia. Lo vemos positivo el crecimiento, es como una forma de resistir y es la alternativa que muchas veces hay para que algunos espacios se animen a denunciar y a participar. Otra cosa que quiero aportar es que a partir, no sé si del año pasado o ya otros años, como que otros puntos más allá, afuera de la ciudad de Córdoba, han estado agarrando la marcha de la gorra. También para en San Francisco, en Villa María, hubo actividades el año pasado. ¿Saben ustedes algo de este año que se sumen a algunas otras ciudades? Sí, se han tratado de conectar con el colectivo de diferentes departamentos del interior y sí, los que ya hicieron el año pasado seguramente van a seguir compartiendo el mismo día y el mismo horario para seguir interpelando a la gente, digamos, de su lugar. Este año llegaron al colectivo invitaciones también para hacer la marcha en Jesús María, para esa zona. También llegaron increíblemente ofertas desde Mendoza, o sea, se está haciendo interprovincial también la marcha, y nos hemos enterado que en Buenos Aires también se está gestionando algo así, que si bien eso no tuvimos contacto todavía directo con esa gente, se está viendo cómo se va a armar desde ese lado, si es que el colectivo va a adherir con esa marcha o no. Y bueno, sí, lamentablemente es una realidad que está sucediendo en toda la provincia y por lo visto también en otras provincias, entonces está creciendo esta movida, digamos, del 20 de noviembre, marcha de la gorra. Ha madurado, me parece, de que es como que la primera era mirar los que salen a la calle a pedir qué cosa y ahora mira todos los que salen a la calle a pedir la anulación del código de faltas. Sí. Sobre todo somos víctimas de contravenciones y merodeos tan a diario que la verdad que me hace acordar un cartel en la carpa al frente de la intendencia, en la carpa antirrepresiva. El cheto corre pero el negro está merodeando, no puede, o sea, el cheto sale con su pantaloncito de gimnasia a correr y está todo bien, pero uno de contextura morocha o con la gorrita así sale a correr y ya dos motos te vienen y te paran y ya. Tal cual. La realidad de la ciudad de Córdoba, que por ahí no sabes por qué pasarán estas cosas. Tal cual. Me parece que vemos esta realidad también con el crecimiento del Marcha a la Gorra. Nos contaba Vichy que empezó con 200, 300 personas y el año pasado llegamos a ser 15.000. Sí. Este año yo creo que va a crecer muchísimo más, pero sobre todo por todos los espacios que se están acercando al colectivo, que de alguna manera están en contacto con nosotros, todos los colegios, todos los ISPEM que nos llaman para que vayamos a dar charlas, lugares, espacios barriales que también llaman y necesitamos que vengan a hablar sobre este tema porque los pibes lo sufren todo el día, no saben qué hacer o cómo manejarnos con esto. Entonces creemos que este año va a ser, ojalá Dios quiera, el doble de lo que fue el año pasado y replicada en distintos puntos de la provincia y capaz en distintos puntos de la Argentina. Bien, ¿cómo se está manejando lo que es la organización concreta de la marcha? ¿Se están reuniendo semanalmente? ¿Se está convocando a las organizaciones? ¿Día, horario específico? Nos juntamos todos los viernes, como siempre lo hemos hecho, a las 7 de la tarde en Urquiza 450, en La Minga. Estamos divididos en comisiones, seguridad, artística, documento, comunicación e interprovincial. Estas cinco comisiones están trabajando... 2 horas antes los juntamos a las 6 de la tarde, a las 7:30 arranca la reunión general. En esas 2 horas antes se van planeando las actividades, se van acomodando las cosas que hay que hacer durante la marcha y previas a la marcha y después de la marcha. Estamos trabajando en una sintonía muy, muy interesante. Están participando alrededor de 30, 40 organizaciones. Hay algunas ausencias, pero en algún momento aparecerán. Y venimos trabajando en una discusión muy profunda y muy seria, digamos, en esto de que queremos una marcha pacífica, de que sí queremos intervenciones en algunos espacios que el año pasado fueron intervenidos desde la prepotencia y desde la violencia. Este año los queremos intervenir artísticamente, culturalmente, digamos, para que no sea un atropello, sino que sea un mensaje el que dejemos. Esa discusión se está terminando y estamos llegando a un consenso en el que estamos dispuestos a dejar las ganas de tirar tiros y de agredir a los demás en nuestras casas y ir a marchar políticamente, digamos, a exigir lo que los pibes hoy necesitan que nosotros exigemos. Que también es parte de esto de madurar con el tiempo. Totalmente. Uno primero sale con la bronca, después se va formando y sale con ideas. Uh-huh. Es todo un proceso que hay que vivir y ir incorporando, que no es fácil, no es rápido para nada, no. Con el tiempo se hace. Con el tiempo se van formando los caminos más fuertes y más duros. Para ir cerrando, ¿nos quieren contar todas las jornadas del Alto Embrollo? Bueno, ahí te cuento. Bueno, ya conté la de este viernes, 17 horas, Plaza San Martín. Después del 5 de noviembre va a haber el Alto Embrollo, que ahí sí vamos a unir a todos los, vamos a invitar a todos los chicos de todos los barrios, porque ese día va a haber circo, murga, pintada de banderas, para los que quieran venir y sumarse a esa intervención, música, mucha música, porque han llegado un montón de grupos musicales a nuestro espacio. ¿Va a estar la pata espacio. De la tuerta? No sé, todavía no está decidido, pero vamos a ver qué onda, si está disponible o no. Hay muchas bandas y una de las cosas que respetamos con el colectivo y con la organización de la marcha es que queremos bandas de pibes de barrio y que representen lo que es la cultura de los jóvenes acá de Córdoba. Entonces están todos invitados, imagínate, rap por todos lados, cuarteto, cumbia, de todo un poco. Entonces va a estar bueno ese Alto Embrollo el 5 de noviembre. Creemos que, no está confirmado, pero creo que es desde las 15 horas en la Plaza del Fundador. Bueno, sigue la exposición en el Museo de Antropología de Fotografías, que los miércoles es gratis para los que no puedan pagar los otros días. Es de 9 a 17 horas, está disponible hasta el 21 de noviembre, que va a ser la noche de los museos, que también vamos a estar presentes ahí, así que sigan yendo y habitando ese espacio también, porque es de todos. Y es mucha gente está pasando por la muestra, es muy interesante lo que se ha armado ahí con Mafia, Ninja con Mafia, y Manifiesto, y la cobertura colaborativa de la marcha. Tal cual. Después tenemos otras intervenciones, pero las más importantes creo que son esas, digamos. Que recuerden que el 5 de noviembre es el Alto Embrollo como previa. Bueno, y obviamente previa a la marcha vamos a salir a volantear por toda la provincia y hacer todo el embrollo posible para que se entere. Para que se entere. Claro, cualquier cosa, si quieren ver esta agenda de alto embrollo, va a estar disponible en la página de la marcha de la gorra.org. Ahí está toda la información necesaria, y si no, en el Facebook Marcha de la Gorra. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Los esperamos el miércoles que viene. No sé si ustedes dos u otros dos. Quizás vengan otros compañeros. La idea y un aprendizaje en esto de la madurez que vos decís es que, por suerte, el colectivo se ha nutrido de la confianza mutua entre nosotros y nosotras. Y digamos, va a haber una rotación de compañeros y de espacios que los van a venir a visitar a ustedes. Y queremos hacer algo que para nosotros siempre es importante y parte desde el respeto, es agradecerles a ustedes, al espacio, a Zumba la Turba, digamos, por estar siempre ahí, digamos, disponibles para nosotros, con espacio para nosotros, con tiempo para nosotros. Realmente los consideramos nuestros compañeros y nuestros aliados en esto que hacemos. Y queremos que ustedes también cuenten con nosotros para lo que haga falta. Si necesitan más info de la marcha, que nos avisen. Les dejamos un par de folletos para que, si quieren tirar propaganda o necesiten algo de información, nos avisen y que cuenten con nosotros para lo que sea. Gracias, chicos, por la buena onda siempre ahí. Gracias a vos, bicho. Este año de nuevo vamos a estar haciendo la cobertura de la marcha, así que genial. Ahí como todo, como hace ya 3 años creo que es, que la sí, estamos haciendo. Años. Así que este va a ser el cuarto. Genial. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vamos a escuchar un tema de La Pata de la Tuata, que me quedé con ganas. Estaba buscando la excusa. Lo vamos a tramitar. Bueno, gracias por venir. Vamos a escuchar el Chao Pan de La Pata de la Tuerta. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con lo que cuesta mirar para un lado, mirar para otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar para el frente sin un delirio de sin razón. Diciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa, y vos maldiciendo, y vos complicando, y vos enrollando la vida que pasa. We'll be right back. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bien, y seguimos entonces con este enredando de miércoles desde Sumaraturba, desde Córdoba, y corriendo un poco porque nos quedan temas y no nos queda tiempo. Ahora nos vamos a Buenos Aires un poco para ver qué está pasando con la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, esta mesa que se formó para luchar en contra de del desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos y la privatización. Hoy en actividad la mesa convocó a una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, porque van a presentar un recurso de impugnación contra el concurso que se está llevando a cabo para ocupar el cargo de director. Y el problema es que la doctora Mariana Herrera Piñero, que es la primera en mérito, tiene algunas incompatibilidades, a entender, de las asociaciones de derechos humanos que integran la mesa para ocupar el cargo. Estamos ahora en comunicación con Luis Sangió, de La Retaguardia, y que está allá en este momento y nos va a contar un poco el tema. Luis, ¿nos escuchás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Estamos aquí en la puerta de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva porque, como has comentado, la mesa, todo por el Banco Nacional de Datos Genéticos, la asociación de desaparecidos, la asociación de profesionales en lucha, la agrupación por los derechos humanos, quienes somos, el colectivo Memoria Militante, en Hijos La Plata, porque hoy citaron a una conferencia de prensa, todavía no ha empezado, bueno, justamente para denunciar la nueva directora, donde evidentemente aquí hay una sesión de acuerdos no solo políticos, sino evidentemente de negocio, porque esta persona es la doctora Mariana Herrera Piñero, justamente es directora de laboratorios privados, ¿no? Que se dedican también a hacer esto. Sí, sí. Pero si te parece, nosotros estamos ahora también Hola, Luis. Luis, se escucha muy entrecortado. Si pudieras moverte un poco, la verdad que no te estamos entendiendo bien. Bueno, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Bueno, te decía que estábamos aquí con Néstor Carlini, que es un compañero de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que también se hizo presente, y seguramente él te va a contar los motivos por los cuales estamos rechazando no solo la designación, sino este traspaso y este movimiento del banco de datos genéticos. Dale, Luis. Te dejo con Néstor. Dale, dale, gracias. Hola, Néstor, ¿me escuchás? Sí. Buen día, Fernando te saluda, Fernando y Matías de acá desde Zumba Turbo. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, entonces están ahí a punto de dar la conferencia de prensa explicando el porqué de la impugnación contra el concurso, ¿verdad? Sí, en este caso es una situación que denunciamos hace tiempo. Sí. Hemos tratado el ministerio... atienda los errores que señalamos, las maneras improcedentes de llevar adelante la designación de un director nuevo, y el ministerio, digamos, no dio respuesta satisfactoria a nada. Se señalaron temas físicos, morales y también de falta de claridad en la habilitación profesional de la que aparece ahora como la candidata a la directora del banco. ¿Cuáles son los puntos que ustedes marcan como incompatibles para ocupar el cargo? Sí, sí, es una persona que tiene una característica. Néstor, te estamos perdiendo. ¿Nos escuchás vos a nosotros? Hola, Néstor. Hola, sí. Ahora sí, ahora sí, sí. Ahora sí. Sí, tenemos mal la... Es una persona, te decía, que consideramos que corresponde que tenga la función de director del banco, porque es una trayectoria larga al frente de laboratorios de privados, de que centralmente mucha de la tarea que le fue prohibida al banco a partir de la ley del 2009. Claro. Y presentarse al consejo hasta... que la asignaron como postulante. Sí, Néstor, mira, la verdad que no te podemos, está muy mala la comunicación. Vamos a intentar llamarte de nuevo, si podés moverte, porque calculamos que la señal es buena, seguramente allá es el problema. Te llamamos en unos 5 minutos. Bueno, dale, discúlpanos, Néstor, un abrazo. Mientras intentamos vamos a intentar recuperar la comunicación con Luis, con Néstor, ¿no? Con Buenos Aires, por el tema este de los bancos genéticos. Vamos a ver si mejora un poco la señal, la comunicación. Bueno, vamos a abordar un tema que tiene que ver con un nuevo caso de gatillo fácil que se está tratando en este último tiempo, concretamente en Río Negro, ¿no? El caso de Pablo Vera, que bueno, se viene desarrollando en diferentes medios, y bueno, tratamos de difundir un poco desde este espacio cómo se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la denuncia, el esclarecimiento, ¿no? Tenemos una nota con la hermana, que se llama Paola, con la hermana de Pablo, que nota que realizó la compañera Lucre, que vamos a compartir ahora para difundir lo que está pasando en Río Negro con el caso de gatillo fácil de Pablo Vera. Estamos con Paola Paola Aloca, cuñada de Pablo Vera, joven de 23 años que fue fusilado por el policía Jorge Villegas el pasado 24 de septiembre en lo que es la localidad de Fisque Manuco, en General Roca, Río Negro. Bueno, Paola, nos gustaría que nos cuentes en qué situación está el caso hoy por hoy y qué sucedió el pasado 14 de octubre cuando movilizaron a tribunales para exigir que no continúe en libertad este policía asesino de Pablo. Buenas tardes, mi nombre es Paola. Sí, mira, nosotros hemos estado en una marcha aquí a martes, donde la verdad la respuesta no fueron favorables, porque después de que soltaron a Villegas, el fiscal que llevaba la causa se tomó licencia por 3 semanas, así que estamos en la misma, es como que estamos como al principio, no podemos hacer nada hasta que vuelva otra vez el juez que llevaba la causa. En este momento, entonces, el policía Jorge Villegas está libre. ¿Y cómo fue el hecho en puntual de Pablo? ¿Cómo fue asesinado? ¿Qué sucedió con él ese día, ese 24 de septiembre, Paola? En realidad fue el 25 de septiembre. Pablo, hasta lo que más o menos puedo contar, no te puedo contar específicamente todo, pero Pablo, lo único que hemos entendido que iba y pasaba por la casa de este hombre, de Jorge Villegas, y al querer abrirle la puerta del auto, este hombre salió para afuera y le disparó sin llamado de alto, sin nada. Le disparó a quemarropa, como se dice, ¿no? Fue directamente al disparo. O sea que básicamente Pablo lamentablemente fue fusilado por la espalda sin ningún tipo de mediación. En la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Matías Casas y también de Brian Hernández, ¿cómo enmarcas, bueno, lo que le ha sucedido lamentablemente a tu cuñado hace menos de un mes? ¿Y cómo ha sido la respuesta del Estado, del gobierno y de la policía en sí a esto que ha sucedido? Mira, después de lo que pasó con Pablo, lamentable, para nosotros es lamentable, porque la policía es como siempre, desde que nosotros hicimos la primera marcha, la policía es como que anda atrás de nosotros, cada vez que vamos al juzgado, no hacemos más que entrar y todo el tiempo vigilándolo, estando atrás de nosotros, viendo dónde vamos, si subimos, si bajamos. Lorena es la esposa de Pablo, ella es la que fue el día lunes sola y me contaba que el de guardia le hacía preguntas sobre su hija. Para nosotros es lamentable porque a lo mejor nos quieren asustar, ¿no? También como la policía que agarra uno por uno de los chicos que estuvieron en la marcha, ¿no? Amigos de Pablo. Los quieren asustar, pero no. Al contrario, es como que tenemos más fuerza de seguir luchando, ¿me entendés? Sin silencio, porque para nosotros no queremos eso, no queremos nada de lo que significa violencia, nada. Nuestra marcha es pacífica. Han inventado muchas cosas, de que en el momento de la marcha pusieron una bomba en el edificio. Eso lo hicieron solamente para que nosotros nos podamos ir, no hagamos más marcha, pero ¿qué te puedo decir? No, la verdad que es lamentable las cosas de parte de la policía, lo que está haciendo. La policía en un primer momento salió a defender el accionar de Villegas diciendo que hubo un forcejeo totalmente inexplicable, ya que en un forcejeo una persona no puede dispararle por la nuca a otra. Posterior a eso, ¿el fiscal salió a tener alguna declaración al respecto de la absurda intento de explicación que dio la institución policial al asesinato de Pablo? No, vamos a aclarar una cosa, acá no hubo ni un forcejeo. Nada. Esto, lo que se está hablando son todas mentiras, acá no hubo ni un forcejeo. La esposa de Pablo el día lunes, la fiscal le mostró las autopsias de Pablo, decía que el tiro fue detrás de la nuca y salió por un costado de la cabeza. Está más que claro que fue fusilado, es qué sé yo, cualquier persona que diga lo contrario tendría que dar pruebas, porque claro, fue así, nosotros mismos vimos las autopsias y qué te puedo decir, la fiscal lo que hizo en este instante de que soltaron a Villera, apeló porque ella sabe que nosotros lo que queremos es que Villera vuelva a estar detenido hasta el juicio, es lo que más queremos, por algo, por eso estamos luchando, para que Villera vuelva a estar detenido, porque sabemos que si Villera lo dejan suelto, lo siguen dejando suelto, la policía está haciendo cualquier cosa, ¿me entendés? Claro, exactamente. Está tratando de provocarlo. Pablo falleció el día 25, el 28 más o menos, 28, 29, hicieron un allanamiento en la casa de Pablo. Claro. Tenía una cosa que es la verdad que a nosotros nos dio vergüenza, porque fueron a hacer un allanamiento a la casa de mamá de Pablo con la fecha de abril. ¿Me entendés? Con el mes de abril, cuando estábamos en octubre en ese tiempo. Claro. O sea, fue ahora hace poco. Con el apellido Vera, sin nombre, sin nada, y claro, casi tiran la puerta abajo. Es lamentable, nosotros no queremos que haya más estas cosas. Que no queremos que más, que la policía mate a ningún chico más. No queremos más de estos bastillos fáciles, no queremos... Paola, ¿cuántos años tenía Pablo? Pablo tenía 24 años. Bueno, muchísimas. Dejó a una nena de 3 años. Lamentable lo que nos contás. Y bueno, vamos a seguir apoyando y visibilizando este caso, que bueno, lamentablemente se suma a los tantos casos que tenemos hoy de gatillo fácil en la Argentina. Así que muchísimas gracias, Paola. No, gracias a ustedes. Invitamos, donde nosotros vamos a hacer una marcha el día jueves a las 10 de la mañana acá en la Roca, así que para los que quieran sumarse, no bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahí pasaba la nota con la hermana de Pablo. En realidad es la cuñada. La cuñada, es verdad. Sí, sí, la cuñada, tenés razón. De otro caso más de gatillo fácil en el país. Sí, esta vez en Río Negro. Lamentablemente tenemos que contar estas cosas y lamentablemente las compañías de teléfono nos ayudan con la señal. Una lástima, no pudimos retomar el contacto con Néstor y con Luis desde allá. Desde la conferencia de prensa de la mesa Todos por el Banco Genético Nacional de Datos Genéticos, perdón. Que nada, era interesante saber por qué, pero bueno, que será un tema como otro que quedará para mañana en el Redando, porque nosotros ya nos estamos yendo ya. Ya se convirtió en calabaza. La temperatura debe seguir aumentando. Sí, ya debe estar en 33. Ya debe estar en 33. No era 45, ah, bueno, es que va y viene la temperatura, viste cómo está el clima, ¿no? Y es así. Bueno, es así. Esto fue entonces. ¿Les ha gustado hoy? A mí sí, la verdad que sí, creo que. Sí, sí, muy cómodo, la verdad. Bueno, este espacio es. Rico los mates. La casa. Rico los mates. Sí, sí, y tenemos un nuevo equipo consolidado. Las chicas de Desreando pueden no volver si quieren. Saludo a TVN que nos da letra. Y así estamos terminando este Enredando las mañanas, día miércoles, desde Zumba la Turba, como se hace todos los miércoles. Bueno, no todos, empezamos medio tarde, pero se hace. Sí, todos los miércoles y todos los días por la Red Nacional de Medios Alternativos. Mati, sí. Gracias, y estás como... No, gracias a ustedes, Mati, gracias a ustedes por la convocatoria y la verdad que... Gracias por todo, Mati. Muy cómodo acá, renuevo el agradecimiento. Gracias por los testimonios desde el frente de lucha contra Monsanto. En la primera también. Línea, el Mati, siempre. Gracias, Fer. No, gracias, Franco. Gracias. Un placer, siempre. Siempre. Muchos agradecimientos en esta mañana. Muchas gracias. Nos queremos, nos vamos todos abrazados. Abrazo para de la mano de acá, los tres. Nos vamos a caminar por el frente del panel. Ahí. Saludando. Bueno, y como mañana es así, mañana es el cumpleaños de Charlie. Mañana es el cumpleaños de Charlie García. ¿Cuántos son? Un montón, ¿no? Un montón que mejor no decirlo. Como Susana, la de las celebridades, no sé cómo. Sí, pero Susana no importa, Charlie sí. Charlie, gracias por venir y Charlie, gracias por estar. Nos despedimos con un tema de él, pero hecho por... Por La Negra Café, una banda cordobesa local de acá de Córdoba. La Negra Café son estudiantes del Belgrano en su mayoría. Los podés ver por ahí. ahí dando vuelta en algunos escenarios abiertos de la ciudad de Córdoba. Casi siempre tocan en escenarios abiertos así para difundir la cultura también local. Yendo de la cama al living, ¿te gusta? ¿Les gusta? ¿Les sí, gusta? Señor. Vamos muy a escuchar, bueno, y mientras nos vamos yendo. Sí, señor. Muchas hasta gracias por venir. Y sigan escuchando todo de lunes a viernes, Enredando las Mañanas de 10 a 12. Chau. Chau. Desde un hotel y no quieres un poquito de amor para